agradable es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Entristecer y resistir al Espíritu Santo es lo que hemos venido conversando. Pero hay un texto que a algunas personas los ha preocupado, y a veces salta la pregunta, bueno, cuando lo leemos, ¿quién no se va a preocupar por esto? Claro, porque uno puede decir, oye, y a lo mejor yo lo hice ya. Claro. Bueno, ¿qué dice el texto o varios de algunos que están en el Nuevo Testamento? En Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. ¿Qué te parece? Está hablando como para dar a conocer algo que viene después, que es más terrible. Porque yo estoy pensando en este concepto que dice, os digo que todos los pecados, fíjate, cuando uno dice todos los pecados serán perdonados. Esa es una muy, muy buena noticia. Porque claro. hasta ahí donde leemos, creo que todos debemos alegrarnos que todos los pecados, y dice, y las blasfemias, cualquiera que sea, cualquier blasfemia será perdonada. Estaba leyendo un autor que habló e hizo un ridículo, voy a decirlo así, con el respeto de Dios, tratando de poner a Dios en ridículo. O sea, yo digo que fue bastante lejos en su escrito, especialmente cuando se habla de un texto que aparece en la Biblia allí en Éxodo 4:21, cuando habla de que Dios endureció el corazón de Faraón. Se va hacia allá un elemento de decir, mira, entonces Dios es el culpable, y eso es lo que trata de explicar. Entonces, Dios es el culpable de haber matado tanta gente, de haber hecho que ese rey cayera en ese rechazo. Entonces, cuando dice aquí, cualquiera de estas cosas, incluso ese hombre que escribió eso, tiene posibilidad de ser perdonado. Pero el 29 es el texto que nos interesa para conversar. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Que hay varias palabras que son muy lapidarias, por decirlo de alguna manera. Creo que sería bueno que leyéramos los tres textos para que luego lo comentemos. A Lucas también, San claro. Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y luego en Mateo capítulo 12, verso 31 y 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es tajante, ¿eh? Es algo, podríamos decir, lapidario, porque la persona que comete este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que no será, por ningún motivo será perdonado. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cuando yo blasfemo contra el Hijo puedo ser perdonado y la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado? ¿Quiere decir que el Hijo es menos importante que el Espíritu Santo? Pues, ¿eso es lo que trata de decir? Claro, es varias preguntas que pueden aparecer acá, y a veces algunas personas dicen, ¿y yo habré cometido el pecado imperdonable? Claro que sí. Bueno, esas personas, uno tiene que decirle que si ya está sintiendo algún pensamiento así en ese sentido, de cambio, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, porque es allí hacia donde está apuntando esto. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Faraón, que prácticamente él rechazó al Espíritu Santo. Y uno dice, ¿pero cómo fue eso? Puntualmente el texto de Éxodo 4:21 dice, y Jehová dijo a Moisés, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Él hizo una blasfemia contra el Espíritu Santo realmente, pero este texto, quizás rápidamente, está dado cuando Moisés es llamado a ir a Egipto. No, todavía no está activo la expresión, no está activo lo que tenía que hacer con Faraón. Por lo tanto, es un texto que nos habla de que Dios de alguna manera, le anticipó a Moisés lo que iba a hacer y cómo iba a endurecer el corazón, se iba a endurecer el corazón de Faraón. Fíjate que esta expresión de Dios endureció el corazón de Faraón, en el libro de Éxodo aparece 10 veces. Y las veces en que Faraón rechazó, digamos, la propuesta que de parte de Dios traía Moisés también son 10 veces. Interesante eso, ¿eh? Bueno, y tenemos que decir aquí que los israelitas pensaban, y creo que están en lo correcto, que todo aquello que Dios permite es como si Él lo hiciera. O sea, si Dios permite que yo haga algo usando de mi libertad, es como si Él lo hiciera también. Y en este caso, el faraón era el que endurecía el corazón. Pero recordemos, el faraón fue muy lejos, muy lejos. Por eso que él llegó hasta donde llegó, y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Recordemos la labor que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor que él tiene. Y si él no está, esas cosas no están entonces. Exactamente. Ese es el problema. O sea, cuando yo blasfemo, recordemos el caso específico cuando Pedro predica el sermón después de haber recibido el Espíritu Santo. Y Pedro le dice claramente, ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Y la gente reacciona. Ahora, interesante, mira, antes que sigas con esa idea, interesante porque ahí podría haber habido la misma reacción que hubo con Cristo, que lo crucificaron, ¿no es cierto? Claro. Haberse ido en contra de ese pueblo, contra Pedro, ¿cómo nos está echando la culpa a nosotros? Pero hubo que una obra del Espíritu Santo que ellos aceptaron, y la posición que tomaron que fue ahí, diferente. Ahí fue la diferencia, que ellos, el Espíritu Santo hizo la obra, pero ellos aceptaron, ellos recibieron al Espíritu Santo y se dieron cuenta, abrieron los ojos. Entonces ahí ellos reaccionan y dicen, varones galileos, ¿qué haremos? Estamos mal, estamos perdidos. Hay algo que pueda hacer. Y fíjate que ahí está el ejemplo más clásico para entender este concepto del pecado del Espíritu Santo. Porque cuando dijeron crucifícale, estaban cometiendo un pecado no contra el Espíritu Santo, sino contra Cristo. Lo llevaron, ¿no es cierto?, insinuaron para que, o apoyaron para que Él fuera crucificado. Un terrible pecado, pero ese pecado es perdonado. Ahora, cuando estaba aquí Pedro hablando, era el Espíritu Santo que estaba obrando en el corazón. Si ellos lo hubiesen rechazado, como muchos lo rechazaron, ¿no? Si ellos lo hubiesen rechazado en ese instante, ¿qué posibilidad de salvación tienen? No tenía ninguna. Si yo rechazo el Espíritu Santo, que es el que me convence de pecado, claro, ya no tengo ninguna posibilidad, porque no hay quien pueda convencerme de pecado. Y creo que nosotros tenemos también ahí la gran diferencia que hubo entre Pedro y Judas. Judas rechazó el Espíritu Santo. Decirlo así que casi los dos se arrepintieron. Exactamente. El Espíritu Santo obró en Judas, así como obró en Pedro. Pero Judas no aceptó al Espíritu Santo. Judas tomó su decisión de ahorcarse. Y no fue el Espíritu Santo el que lo guió a eso. Entonces tenemos que tener bien claro el rechazo del Espíritu Santo. Judas venía rechazando al Espíritu Santo. Recordemos que el Señor le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y él fue y entregó a Cristo, vendió a su maestro. La verdad que es bien serio lo que estamos conversando, pero vamos a dejarlo también para decir algunas otras cosas cuando tengamos el resumen, pero que usted no endurezca su corazón y resista al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿De qué forma podemos estar seguros de que, más allá de lo que profesamos acerca de nosotros mismos, no estamos viviendo en oposición a Dios y resistiendo al Espíritu Santo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.